designación de los delegados de la iglesia, va a haber una asamblea de la Asociación de Iglesias de la Zona Sur y necesitamos que la iglesia esté representada con al menos o como un máximo de 5 delegados. Así que eso lo resolvemos después de esta reunión. Abramos la palabra de Dios entonces ahora, la Biblia, y vamos, junto con la apertura de la palabra de Dios, vamos a abrir también nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos tener esta disposición a recibir la palabra. Dios siempre nos tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros, para todos nosotros que venimos aquí. Y depende luego de cada uno de nosotros el que podamos evitar distracciones o pensamientos que nos llevan a otro lado. A veces vio cómo es la experiencia. Uno está aquí, pero no está aquí. Está aquí físicamente, pero su mente está en otro lugar. Está en su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa o no sé dónde. Así que vamos a hacer el esfuerzo para estar aquí con todo nuestro ser y con todos nuestros sentidos. Así recibimos esta palabra y permitimos que Dios nos hable, nos aliente, nos desafíe, nos motive y seguramente algo importante tendrá para decirnos, otra vez, para el bien tuyo, para el bien mío, para el bien de cada uno de nosotros. Abramos entonces así la Biblia en la primera epístola del apóstol Juan, en Primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7. Si usted tiene su Biblia, lo puede abrir allí. Si la tiene, la puede compartir con otro que no la tenga. Y si no, vamos a tenerla aquí proyectada también para que usted pueda ir leyendo este pasaje desde el frente. Mire, es un pasaje un tanto extenso. Yo tengo deseo de leerlo por completo y desafiarle a usted a que durante la semana lo relea una y otra vez, porque va a encontrar mucha riqueza en este pasaje, en estos versículos. Así que Dios va a completar la enseñanza a lo largo de estos días para usted y para mí, si así lo hacemos. Primera Juan capítulo 4, desde el versículo 7. Dice así entonces: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Me gustaría titular el mensaje en esta tarde, liberando tu capacidad de amar y de ser amado. Liberando tu capacidad de amar y de ser amado. Este pasaje nos habla acerca del amor. Nos habla acerca del amor de Dios, por supuesto, pero también nos habla acerca del amor entre las personas, entre los seres humanos, y dice la calidad también de amor y la intensidad y la profundidad con que deben manifestarse también este amor, entre otras cosas. Así que está hablando del amor y yo quisiera en esta tarde enfatizar este mensaje, liberando la capacidad de amar y de ser amado. Déjeme contarle que la Biblia nos habla acerca de que Dios creó al ser humano con plena capacidad de amar y de ser amado. Dios creó a todos los seres humanos con la capacidad de amar y de ser amados. Y esta capacidad implica amar y ser amados en profundidad. Esto es algo que ha sido dado por Dios para todos los seres humanos. Y dada que el hombre tiene esta capacidad de amar y ser amado, pues entonces también tiene la capacidad de relacionarse con otros seres humanos de manera profunda. Mantener y establecer un vínculo profundo con otros seres humanos. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene esta capacidad de amar en profundidad y de ser amado también en profundidad. Esta capacidad y este relacionarse con los demás queda expresado en la manera en que vivían Adán y Eva. Vivían en armonía el uno con el otro, vivían en comprensión mutua, vivían en aliento y en sostenimiento mutuo entonces también. Vivían bajo la concordia, la aceptación, la comprensión, la bondad, etc. Todos elementos esenciales para un desarrollo humano saludable. Dios los crea, les pone esta capacidad de amar y ser amados, de relacionarse el uno con el otro en profundidad, y esto se manifiesta en que esa relación estaba dada en concordia, en amistad, en apoyo, en bondad, en comprensión, en armonía, etcétera, etcétera. Todos estos elementos y otros son esenciales para el buen desarrollo humano. Pero he aquí que, por causa del pecado del hombre, por causa del pecado del ser humano, esa capacidad de amar y esa capacidad de relacionarse en profundidad el uno con el otro se ve gravemente dañada, se ve distorsionada, por lo que entonces ahora el hombre sufre este estado de separación de Dios y este estado de separación con el prójimo. El pecado del hombre daña seriamente esta capacidad de amar y de relacionarse con otros en esos términos que hemos descrito recién. Por lo tanto, se crea una separación entre Dios y el hombre y una separación entre el hombre y su prójimo, en este caso entre Adán y Eva. Pero recuerde que estos son símbolos y figuras de todos nosotros y de toda la humanidad. Indudablemente, al verse dañada y afectada y distorsionada esta capacidad de vincularse y vincularse profundamente en amor, esto genera distanciamiento con los demás. Este es un estado de separación del hombre, que el hombre vive y que el hombre sufre desde el momento de nacer y al momento de crecer y desarrollarse. ¿Cómo está caracterizado este estado de separación de Dios y de entre los hombres? Bueno, cuando antes había armonía, ahora hay discordia, básicamente, en la relación del hombre con el hombre. Cuando antes había comprensión, ahora ya no la hay. Cuando antes, en todo caso, había aceptación, ahora hay confrontación. Ahora hay acusación, ahora hay culpabilización. Recuerde entonces aquel pasaje en que habla luego de la caída del ser humano, cómo se produce este distanciamiento y aparecen estos elementos en la relación y en el vínculo entre Adán y Eva. Primero la rotura del vínculo con Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¡Ah, no! ¡Yo no tengo nada que ver! Fue ella. Ella me dio a comer. Ella me dijo que probara. Entonces comienzan las culpabilizaciones, las acusaciones. ¡Fue la mujer que vos me diste! ¿Entiendes? Esto no estaba antes. Es discordia, es enemistad. ¿Por qué apareció esto? Por causa del pecado del hombre. y como consecuencia de ello se ve dañada seriamente esta capacidad de amar y de vincularse, de unirse profundamente entre los seres humanos. ¿Cómo se puede superar este estado de separación? ¿Cómo se puede reconstruir y restaurar y liberar esta capacidad de amar y ser amado? ¿Cómo puede el hombre recobrar en plenitud esta capacidad para desarrollar una vida sana y armónica consigo mismo y con los demás y experimentar esta intensidad de relación y de vínculo con nosotros? Pues es posible lograrlo, es posible alcanzarlo, es posible reconstruir y restaurar eso que fue dañado tan grave y severamente. Es posible renovar esta capacidad que ha dañado tanto y daña tanto la vida y la existencia de todo ser humano. Y yo quiero compartirle en tres puntos cómo es posible que usted, yo y todos aquellos que lo deseen y reconozcan la necesidad de ser restaurado en cuanto a la capacidad de amar y ser amado, y por tanto en la capacidad de relacionarse íntima y profundamente con los demás, con el prójimo, y asimismo que otros lo puedan hacer contigo, pues entonces podamos tener elementos para saber cómo llevarlo a cabo. La primera cosa que por supuesto se debe hacer y el primer paso que se debe tomar en este sentido es el de la revinculación con Dios. Revincularnos con Dios. Es el primer paso a dar para comenzar a reconstruir este estado de separación entre el hombre y Dios y entre el hombre y el hombre. Hay que revitalizar y revincular el hombre con Dios. Y Dios ha provisto medios para llevar a cabo esto. Dios, como hemos cantado recién, ha enviado a Jesucristo y Él es el medio para revincular al hombre con Dios. Jesucristo es el camino que el hombre puede andar para volver a revincularse con Dios. ¿Por qué? Porque hay un estado de separación. ¿Por qué lo hay? Por causa del pecado del hombre. Esto ya es incambiable, es irreversible. No, se puede lograr revincularse con Dios y cambiar todo este estado de separación y recuperar esta capacidad de amar y de ser amado. Así que allí donde el vínculo estaba quebrado y afectado, Dios, viendo esto, proveyó camino para superarlo y para liberar al hombre de este estado y de esta condición. Restablecer el vínculo de amor con Dios es fundamental para responder a amarme a sí mismo y luego también a todos los demás. Por lo tanto, es imprescindible revincularme con Dios y, si ya lo he hecho, profundizar mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque la calidad y la profundidad de mi relación y de mi vínculo de amor con otros es reflejo de la calidad y la profundidad de mi relación y de mi vínculo y de mi amor para con Dios. La calidad y profundidad con la que cualquier persona se relaciona con los demás es reflejo de la calidad y la profundidad de su relación con Dios. A todo nivel. Por eso, para querer mejorar mis relaciones con otros, querer mejorar esta capacidad de amar y ser amado, yo lo que necesito en primer lugar es profundizar mi relación con Dios. Y si no la tengo, vincularme con Él en primer lugar. Y lo puedo hacer a través de Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos establecido esta revinculación con Dios? ¿Cuántos ya hemos establecido nuevamente esta relación con Él? Ya lo quería saber. Muy bien, gloria a Dios, muchos ya nos hemos dado cuenta de esto y hemos transitado este camino y dijimos, yo necesito vincularme nuevamente con el Creador, como punto de partida, y lo hemos hecho. Ahora, este no es el único paso, ni porque yo haga esto automáticamente se va a producir todo lo demás, sino que debo seguir avanzando en algunos otros temas. Quiero compartir que, en segundo lugar, una vez que vos ya volviste a establecer este vínculo con Dios a través de Jesucristo, lo que hay que hacer ahora es readquirir o reaprender esta capacidad que Dios ya te había dado. Ah, yo tenía esta capacidad. Sí, la tenía. Yo también, todos. Pero cuando estaba con esta separación de Dios, esa capacidad estaba dañada, estaba alterada, estaba distorsionada y nunca podría haber alcanzado a experimentar amor y recibir amor en plenitud. Y usted me podría decir, y cualquier persona podría decir, pero yo, bueno, mi relación con las demás personas es normal, no veo que haya ninguna falla, ningún error. Y mi capacidad de amar a otros y de ser amado, bueno, yo creo que está todo fenómeno, está todo bien. Pues seguramente lo que tengamos que decir es que siempre es posible adquirir un estado de mayor calidad en nuestro vínculo con los demás y en nuestra manera de amar y de ser amados. Así que de esto se trata también, de seguir avanzando en estos aspectos. En la Biblia, el amar mutuamente, el expresar amor entre unos y otros, se expresa en esos términos. En muchos casos la Biblia dice, amaos unos a otros, aceptaos unos a otros, animaos unos a otros, saludaos unos a otros, perdónense unos a otros. Y así habla de muchas cosas que son nada más ni nada menos que expresiones de amor y que deben ser mutuas. Por eso dice unos a otros, o entre ustedes. Amar, aceptar, comprender, perdonar, sobrellevar las cargas unos a otros, etc. Todas las facultades y capacidades que pueden y deben ser aprendidas o reaprendidas. Y esto está al alcance de usted, al alcance mío, al alcance de cada uno de nosotros. Ahora bien, readquirir o reaprender de esta capacidad para amar y ser amado y para relacionarme en profundidad con los demás implica un proceso. Decíamos recién, no es automático, instantáneo, mágico. No es que yo digo, ah, bueno, me vinculo nuevamente con Dios a través de Jesucristo, ya lo tengo, ah, pero todavía no pasa nada conmigo. Sigo teniendo las mismas dificultades, las mismas carencias que tenía y que experimentaba cuando no era amigo de él. Bueno, hay que colocarse en tratamiento y en este proceso, que en general conlleva cierto dolor, pero es efectivo y es eficaz. Un tratamiento que el poder de Dios a través del Espíritu Santo va realizando en tu vida y en la mía. Pero déjame decirte algo. Si bien es un proceso y un tratamiento que conlleva cierto dolor, porque a veces tratar con algunas cosas muy internas del ser humano generan cierto dolor, pues aunque así ocurra, siempre es mucho más doloroso no hacer el tratamiento. Siempre es mucho más doloroso no hacer el tratamiento. Por eso decimos que no solo es necesario revincularnos con Dios, sino someternos al tratamiento que Él nos propone. Mire, para ejemplificarlo sencillamente, supóngase de una persona que está gravemente enferma, padece una grave enfermedad, incapacitante, imposibilitante, que le resta poderío y potencial, que le limita. Y resulta que conoce personalmente al más reconocido y capacitado y experimentado profesional en la materia. Lo conoce personalmente, sabe de las calidades y de las posibilidades de ese profesional. Pues aunque se vincule con ese profesional, a menos que se someta al tratamiento que le va a proponer el profesional, no va a pasar nada. No es porque diga, ah, usted es un reconocido profesional en esta materia que yo estoy padeciendo y solo llegue hasta aquí, se vaya a sanar o a curar o a mejorar o a cambiar. Pues luego de reconocerlo y de vincularse con él, tendrá que someterse al tratamiento y al proceso que él le determine. Entonces sí habrá posibilidades de salir victorioso y de crecer en la sanidad y alcanzar nuevamente una buena salud. Muchos se sienten en la vida, muchas personas se sienten impedidas o imposibilitadas o impotentes o incapacitadas para amar y para ser amados en profundidad. Y esto es algo que evidentemente la mayoría de los casos lo reconoce solo la propia persona, Quizás los que están alrededor no alcanzan a darse cuenta de esto, pero la persona en sí misma sabe si está limitada en esta capacidad de amar, si está impedido de recibir amor, de reconocer amor, sabe el estado en el cual está en estos aspectos. Ahora, muchas de estas personas están en esta condición porque no han aprendido o liberado esta capacidad de amar que Dios nos ha dado. Claro, si la persona no se ama a sí misma siquiera, ¿cómo va a poder estar en condiciones de amar a otros? Si la persona a veces ni siquiera se perdona a sí misma, ¿cómo va a estar en condiciones de perdonar a otros? Si la persona nota que se siente incapacitada o impotente para aceptarse a sí mismo o a sí misma, ¿cómo va a estar en condiciones o en posibilidad de aceptar a otros? Finalmente, si la persona ni siquiera se comprende a sí misma, ¿cómo va a estar en capacidad o en posibilidad de comprender a los demás? Así que si yo no puedo estar experimentando ya ni siquiera amor por mí mismo, si yo no me puedo estar ni siquiera aceptando a mí mismo, si no me puedo estar comprendiendo a mí mismo, si no me puedo estar perdonando a mí mismo, pues entonces eso implica que no puedo perdonar a los demás, amar a los demás, aceptar y comprender a los demás. Por lo tanto, tengo deficiencias en dar y recibir amor. Y por lo tanto, tengo deficiencias en mi relacionamiento con los demás. Recuerde que estamos hablando de un relacionamiento profundo, no de eso superficial que está acostumbrada la gente, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Listo? Chao, vení, vamos a jugar un rato, hagamos esto, lo otro, compartamos un tiempo, ya está, no hay más. Eso no es vínculo profundo. Recuerde que esto lo podríamos estar aplicando al vínculo que debiera existir entre el hombre y la mujer, en su noviazgo, en su matrimonio. Y a veces no se da en la profundidad que debiera darse y continúa siendo tan superficial como antes. O a veces estamos hablando del vínculo entre los padres y los hijos, o entre hermanos, o entre hermanos y hermanas en Cristo. Entonces la persona se siente incomprendida, se siente alienada, se siente víctima a veces, se siente frustrada, no alcanza satisfacción en su relación y en sus vínculos con los demás. A veces algunos se sienten desfavorecidos, como diciendo, y a mí no me tocó nada. Y otros a lo mejor todavía se sienten culpables, y otros incluso todavía se sienten merecedores. Sí, no, yo debería merecer esto, yo debería ser culpable de algo por lo cual tengo que vivir de esta manera. Claro, hay personas que ni siquiera reconocen este estado, pero es bueno que podamos abrir nuestros ojos y ser sensibles a esa nuestra posible necesidad. Hay cosas que dificultan o entorpecen o pueden detener este proceso de tratamiento o reaprendizaje. Recuerden que estamos hablando de volver a tener en plenitud la capacidad de amar y de ser amado en profundidad y de relacionarnos con los demás también. Entonces uno dijo, me revinculo con Dios y ahora me someto al tratamiento que me propone. Pero puede haber elementos en tu vida o en la mía que lo impidan, que lo detengan, que lo entorpezcan. Por eso conviene que podamos reconocer algunos de estos elementos, porque si están, sería bueno quitarlos y eliminarlos de nuestra vida para alcanzar que el tratamiento rinda su efecto y podamos salir luego de un tiempo con la plena capacidad de amar y ser amados. Uno de estos elementos es el individualismo egoísta, el egoísmo de las personas, mi egoísmo, que me hace mirar solo por lo mío propio y no por lo de los demás. También, o además de lo mío propio. Generalmente, este egoísmo está escondido detrás de algunas fachadas. Algunas de estas fachadas pueden ser la de la generosidad, el de ser una persona muy servicial, etc. Pero esto a veces pueden ser solo fachadas. Quiero decirles que el domingo que viene vamos a tratar de completar este estudio y vamos a ver la perspectiva del amor y a definir mejor el amor, porque creo que muchos seres humanos también estamos confundidos acerca de esto y por eso es que a veces no lo experimentamos, ni para darlo ni para recibirlo. Y vamos a ampliar un poquito más acerca de esto. Pero entonces, uno de los posibles dificultades que puedo tener yo para alcanzar a liberar ese potencial que Dios me ha amado y me ha dado es el egoísmo, mi egoísmo. El otro puede ser el del orgullo, que me va a llevar a no asumir errores, no asumir equivocaciones, no asumir y reconocer excesos. El orgullo es la dificultad que tengo para reconocer una necesidad y para pedir ayuda. Algunos tan orgullosos somos que todavía no somos ni siquiera capaces de reconocer que tenemos alguna necesidad, y si por allí la reconociéramos, sería casi imposible que recurriéramos a otros pidiendo ayuda. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo reconozco? Por mi orgullo. No hay básicamente otra razón, por lo menos esta podría ser la más profunda y la razón final del por qué no hacerlo. Y a veces el orgullo es aquello que me lleva a tratar a los demás con agresividad, en realidad a maltratar a los demás bajo alguna de las formas de maltrato que pudiera haber. En tercer lugar, a veces la vergüenza es la que me detiene en este proceso de crecimiento y de desarrollo, porque tengo vergüenza a mostrarme tal cual soy. Porque a lo mejor estoy pensando, uy, si los demás me conocen tal cual soy, a lo mejor me rechazan o me condenan. Y entonces tenemos vergüenza. O que me señalen, que digo, qué barbaridad, cómo es esto, aquello, lo otro. Entonces la gente tiene vergüenza, se encierra. O puede ser vergüenza a la desubicación o al ridículo, ¿no es cierto? Digo, oh, qué desubicado, mirá estas cosas que dijo, que hace. Luego otro elemento que puede dificultar es el temor. Hay gente que puede tener temor a que Dios obre y trabaje en su vida y libere este potencial. ¿Por qué? Porque tienen temor a ataques, temor a heridas, a desilusiones, a sentirse vulnerables o frágiles, porque saben que son vulnerables y frágiles. O porque ya han sido atacados, heridos o desilusionados y frustrados en otras oportunidades. Y entonces el dicho se aplica tan directamente en el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces nadie luego quiere saber nada con que ni siquiera Dios trate con las cosas más profundas de mi ser. Ni aun sabiendo que es para mi bien, que Él va a despojarme aquello que me está lastimando, hiriendo todavía más, y va a liberar esa capacidad, ese potencial que es salud, es sanidad para mi propia vida. Y otro de los problemas, para terminar con esto, son los problemas emocionales que impiden y dificultan o entorpecen este proceso de tratamiento de parte de Dios. Los problemas emocionales de cualquier orden en general llevan al retraimiento de la persona. La persona se encierra en sí misma. Problemas emocionales pueden significar el no saber hablar el lenguaje emocional. Son esas personas que le pasan tantas cosas pero no lo expresan. Pero uno sabe que la procesión va por dentro. O son esas personas que tienen dificultades con el lenguaje emocional y en vez de expresar sus emociones de manera saludable, madura, adulta, lo hacen bajo la forma de explosiones de ira o violencia incontrolada. Bueno, pueden ser ambos extremos. Y la persona vive de esta manera, ¿y qué hace? Se evaden o disimulan o ocultan o esconden o disfrazan estos elementos. Nadie paga por la vida diciendo yo soy un orgulloso fenomenal y tengo vergüenza, nadie lo dice. Entonces todo eso se esconde, los problemas emocionales se tratan de esconder, de tapar, de ignorar, etc. Entonces el ser humano termina haciendo enormes esfuerzos para mostrarse alegre, afable, comprensivo, servicial, amable, y a veces se utiliza la manipulación y la victimización para lograr sus fines. Déjeme ejemplificarlo también gráficamente y muy sencillamente. Eso es como la tortuga. ¿Vio usted qué ve de la tortuga? Y ve sus extremidades y su cabeza. ¿Y lo demás? Lo demás está tapado por un caparazón. Usted no ve nada más que de la tortuga de lo que queda fuera del caparazón. Luego está todo dentro del caparazón. Y no puede ver ni saber cómo es la tortuga porque está el caparazón. Y eso es lo que le ocurre a muchos seres humanos. Muchos seres humanos, incluso algunos que ya hemos establecido de nuevo este vínculo con Dios. Nuestra vida es como la de la tortuga. Mostramos muy poco hacia afuera, solo lo superficial, las extremidades y asomamos un poquito la cabeza, pero luego lo profundo está tapado por un caparazón. Hay un duro caparazón que cierra nuestro corazón y nuestras emociones y la expresión de nuestros sentimientos. Y esto es lo que nos impide amar y ser amados de verdad y en profundidad. Esto está implicando que hay algo allí que no te gusta, no querés, no te hace bien, pero uno lo reprime y lo tapa con un caparazón. Entonces nunca conocemos a la persona tal cual es, como a la tortuga. Llegamos hasta el caparazón, pero no podemos ir más allá. Y a veces Dios quiere tratar con la persona, conmigo y con usted, en ese ámbito tan profundo e íntimo, y yo se lo impido. Y no puede avanzar más allá. Y Dios no va a ir más allá de lo que vos le permitas ir en tu vida. Porque te respeta, porque te ama, porque no te va a avasallar. Por eso, para recobrar esta capacidad tan preciosa que Dios nos ha dado, tenemos que dejar que Él haga todo. Vas a tener que derribar muros que pueda haber en tu vida, muy internos, muy interiores, muy profundos, muy íntimos. Vas a tener que darle acceso a Él para que haga la obra de reconstrucción y de reparación de esta capacidad que está dañada, por lo menos en alguna medida. Quizás vos digas, no, pero no está tan grave. Pero seguramente algo haya que ajustar para estar mejor. Y entonces, ¿por qué no permitirlo? Entonces dale ese manojo de llave, de esos cerrojos tan profundos e íntimos que tenés, y dáselas a Dios y dice, mirá, usarás todas. Y no te reserves ninguna parte, ningún área de tu vida sin permitirle a Él obrar, restaurar, reparar, reconstruir en plenitud esta capacidad. Así que no hagamos como la tortuga. Mucho más allá de lo que se ve exteriormente, dentro de sus caparazones esconden angustia, hay mucha ansiedad, hay impotencia, hay dolor. Todo lo que impide dar salida, liberar esta capacidad de amar y ser amados en verdad. Y Dios lo que te está proponiendo y te está desafiando es a que te puedas relacionar con los demás a partir de tu corazón, no a partir de tu caparazón. No vas a poder relacionarte profundamente con nadie. De hecho, no lo debes estar haciendo ni siquiera con vos mismo si es a partir del caparazón. Vamos a tener que dejar que Dios vaya más allá. Por eso hay que bajar la guardia, hay que dejar de estar a la defensiva, a ver por dónde viene el ataque, a ver la agresión, me tengo que cuidar, ojo, y mantener todo eso bajo presión allí dentro. Hay que salir de esa situación, de esa actitud, de ese comportamiento, decirle, este proceso de reaprender, y a veces implica desaprender, alcanza nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras respuestas a los estímulos positivos o negativos del exterior, nuestras posturas. Muchas de estas cosas nos han sido impuestas. Muchas de estas maneras de pensar o de responder nos han sido impuestas. A veces las hemos autoimpuesto. Y nos estamos lastimando todavía más. A veces han sido inculcados A veces esos mecanismos de comportamientos y de actitudes no son más que de autoprotección. Porque no queremos que nadie toque ni ponga el dedo en la llaga, esa llaga que tenemos interior y que cubrimos con el caparazón. Por lo tanto, para que este proceso sea efectivo y eficaz en tu vida, deben quedar fuera el señalar a otros como el señalarte a vos mismo. El ignorar a otros como el ignorarte a vos mismo. Ni el juzgar, ni el juzgarte. Debe quedar fuera el condenar y el condenarte por cualquier circunstancia. El de rechazar o el de rechazarte. El de culpar o el de culparte. Esto tiene que comenzar a quedar fuera de ti. Para siempre. Para siempre. Por último, hay que adquirir paciencia, contención, perdón, comprensión para con todos. ¿Sabes por qué? Porque aquel que está a tu lado también estará en ese proceso. No hay nadie que pueda decir yo soy sano, perfectamente sano, no tengo necesidad. Recordá que eso implica orgullo, no reconocer que tengo necesidad. Eso es orgullo. Por lo tanto, cuando escuches que alguien te diga así, estás delante de un orgulloso. Pero la premisa y el punto de partida es que todos estamos en proceso. Todos estamos bajo tratamiento, al menos todos aquellos que hemos accedido voluntariamente a someternos al tratamiento. Así que el que está a tu lado también te necesita a vos, como vos necesitás de los que están a tu lado. Por eso tenemos que ser pacientes, como dice la Biblia, unos con otros, comprensivos, unos con otros. No estamos para señalar, para condenar, para culpabilizar. Estamos para estimularnos a crecer y a recobrar esta capacidad como otras que han sido dañadas tan severa y profundamente. Así que no solo tenemos que reclamar de los demás, no solo tenemos que demandar o exigir de los demás, también necesito ser consciente que yo necesito ser restaurado en esta área. Yo necesito mayor salud emocional, no porque esté enfermo terminal emocionalmente. He recobrado algo de la salud emocional, pero aún necesito y debo recuperar más. Así que yo necesito darme cuenta de esto. Y querer adquirir mayor salud emocional, mayor salud física, mayor salud mental y mayor salud espiritual. ¿Para qué mayor salud? Para relacionarme mejor con los demás, para relacionarme mejor conmigo mismo, para relacionarme mejor con Dios, para experimentar amor en cualquiera de estas dimensiones, con mayor profundidad, quizás como hasta ahora nunca la he experimentado. Algunos no reconocen esta necesidad, algunos la reconocen pero no quieren cambiar, se mantienen en relaciones superficiales y periféricas con las demás personas. Como decíamos recién, esta relación nunca alcanza a ser de corazón, sino que es de caparazón. Nunca aprenden a amar ni a ser amados, como podrían hacerlo si dejaran que Dios restaurara esta capacidad. Y son aquellos que en general, al mismo tiempo, se quejan por la falta de atención, por la falta de amistad de los demás, por la falta de consideración, por la falta de interés en sus propias necesidades, etcétera, etcétera. ¿Ve cómo está distorsionada la capacidad tanto de amar como de ser amado? Nunca podrían alcanzar a reconocer evidencias y demostraciones de verdadero amor hacia esa persona. La persona supone o cree que no es amada, cuando en realidad lo es. El problema está en que la persona no ha aprendido a ser amada. No ha aprendido a reconocer expresiones de amor. Y se queja todavía. Pero claro, lo más grave es que obviamente tiene severamente dañada su capacidad de amar a los demás. Por eso la queja, por eso la agresividad, por eso la intolerancia. Revincularte con Dios someterte a su proceso de tratamiento y de sanidad. Y finalmente, como este proceso es continuo, debes siempre estar creciendo y madurando. Siempre debemos estar perseverando en este tratamiento para poder usar esta capacidad de amar y de ser amados y de establecer relaciones profundas y saludables con Dios, con uno mismo y con los demás. No solo un vínculo, sino un vínculo saludable, un vínculo sano, por eso un vínculo profundo. Entonces el ser humano va a experimentar aquello que siempre anhela, que es unión con otros, significativa, y trascender su propia individualidad. Trascenderla, ir más allá de su propia individualidad. Sentirse parte de una red, un tejido de relaciones y de vínculos a nivel humano, profundos, sanos, estables, en donde tiene la capacidad abierta de amar a otros y por lo tanto también de ser amado por otros. Déjeme hacer una invitación finalmente, dividida en dos partes. Quiero, en el nombre del Señor Jesús, a que si has notado que le estuvo hablando a tu vida personal, que de alguna manera te hayas sentido identificado con esto que hemos compartido en esta noche, y te estés dando cuenta que evidentemente el primer paso es restablecer tu vínculo con Dios. Así como muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida de la misma manera, porque alguien nos invitó a tomar esta decisión, yo quiero extenderte esta invitación hoy, ahora. Yo quiero entonces invitarte a que si deseas de todo corazón volver a vincularte con Dios, volver a tener esta relación personal y genuina con Él, una relación con aquel que es amor, Dios es amor, con aquel que es bondad, misericordia, con aquel que quiere estar a tu lado por siempre, con aquel que tiene poder para cambiar y transformar tu vida, con aquel que no vino ni está para condenarte, señalarte ni humillarte, sino para hacerte experimentar amor en profundidad, y gracia, y misericordia, y gozo, y paz. Si alguno en esta tarde de los que está aquí quiere tomar esta decisión, yo te pido en el nombre del Señor Jesús que lo manifiestes levantando tu mano, con esta sencillez y con esta humildad, nada más que para saberlo, porque ahora yo quiero orar también por aquellos que tomen esta decisión hoy. ¿Habrá alguien que quiera decirle a Dios, toma mi vida, te necesito, quiero estar contigo, quiero que vos estés conmigo, aquí estoy? ¿Y hay alguien que lo quiere hacer? Levante su mano y vamos a orar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Excelente. Con toda sencillez y sinceridad. Si hay alguien más, levante su mano, ahora vamos a orar por aquellos que lo van a hacer también. Alabado sea el Señor. Pero el resto de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, que ya estamos en el Señor, también hemos sido desafiados por el Señor en esta noche a reconocer quizá la necesidad de que Él pueda seguir restaurando esta capacidad de amar y ser amados, para que Él nos pueda seguir ayudando a liberar ese potencial que nos ha dado para relacionarnos con los demás, con Él y con nosotros mismos de manera profunda, no superficial. Quizás ha sentido el llamado de Dios a salir del caparazón y abandonarlo por completo. Y quizás quieras estar pidiendo esto a Dios, que Él te ayude, que Él te bendiga, que Él lo haga también en tu vida, que Él lo complete si lo ha iniciado. También te voy a pedir, en el nombre del Señor Jesús, a que expreses esta necesidad con humildad delante del Señor y lo hagas de igual manera levantando tu mano para poder orar. Dios ya comienza a bendecir a aquellos que levantan su mano. Dios sigue bendiciendo a aquellos que levanten su mano. No pienses en que otro te está mirando. Dios te está mirando. Dios te está mirando con ojos de amor, de misericordia, de bondad. Dios te está mirando para desafiarte a esto, para emprender ese camino. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, presentándonos delante de tu presencia y de tu trono de gracia, con humildad, reconociendo tu poder, tu señorío, pero también, Señor, dando testimonio de tu amor infinito para con todos, de tu gracia y tu misericordia, que nunca se acaban. Señor, venimos para presentarnos y rogarte que obres con poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la vida de aquellos que han estado levantando sus manos ahora, reconociendo algún tipo de necesidad en estos aspectos. Señor, tú eres fiel y vas a llevar a cabo esta obra, y no solo la vas a iniciar, sino que la vas a completar. Señor, queremos bendecir en tu nombre a aquellos que han tomado esta decisión, dispuestos a abrir sus corazones, sus mentes y todo su ser, a permitirte todo lo que sea necesario en sus vidas, seguramente porque han estado reconociendo esta dificultad. Todavía estamos notando, Señor, que esta capacidad que nos has dado no está liberada por completo, no está funcionando en plenitud en nuestra vida, que nos está impidiendo experimentar amor en profundidad para darlo o para recibirlo, porque nos está impidiendo llevar adelante relaciones sanas, saludables y profundas, edificantes con los demás. Señor, queremos que tú bendigas, que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí en esta noche también. Y damos gracias por tu mensaje también en esta noche. Y glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos de esta manera, Señor, clamando también para que tú derrames y manifiestes de manera fresca y poderosa tu amor para con cada uno de nosotros que estamos aquí, para que reveles y manifiestes con poder tu presencia, Señor, en nuestra vida y en nuestro lado. Y así, Señor, tu nombre siga siendo glorificado por tu pueblo al ver las maravillas y los milagros que obra tu mano en nosotros. Oramos por los méritos y el nombre precioso de tu Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.